Mi nombre es Sonia Willy, esposa de Mario Gabriel Salas Riquelme. La historia que hoy escucharán habla de lejanas voces que alguna vez reconocerán como propias. Nuestra lucha es como la de todo ser humano, intentando construir su historia, viviendo como pobladores en el último extremo de Santiago. Barrancas, se llamaba aquel entonces villorrio. Nada parecido al lugar de donde veníamos, lejos, muy lejos, más al sur que cualquier destino. Solo buscábamos un pedazo de tierra para procrear. Ante la falta de espacio, como todos los obreros que decidieron construir sus modestas casas lejos de sus patrones. Nací en Osorno. Llegué a Santiago apenas a los 2 años de edad, con mi madre y mi abuela, que había quedado sola con 8 niños. Ellas dejaron sus tierras para venir a probar suerte a la capital. Comencé a estudiar en el Colegio de Monjas de San Gabriel. Pasábamos casi todo el día en clase, desde las 8 de la mañana. Los profesores decían que yo era muy preguntona. Y era verdad, me gustaba saberlo todo, todo, todo. Sentía que no había límites para el conocimiento y los sueños. Este límite de terreno parecía inexplorado. Muchos loteos y extensiones de tierra rodeadas de acequias. Con mucho esfuerzo, mi madre y mi abuela levantaron su propia casa. En aquellos años pasaba solo una micro que venía de calle San Pablo. En esta, mi mamá se trasladaba hasta la fábrica de carteras donde era costurera. En los años 60, mi madre se casó y tuve 2 hermanas más. Aunque sentí el cariño de mis tíos y tías porque yo era su regalona. Mi sueño era estudiar enfermería, pero no había plata para pagar esos estudios. Por eso empecé a estudiar en una escuela técnica para ser profesora de moda. Eso era lo que me hacía feliz, muy feliz. Conocí a Mario cuando hacía clases a mi primo menor en un colegio donde él podía enseñar a los primeros, segundos y terceros años. También fue profesor de mis primas y hermanas. Fue mi primer pololo. Era muy especial el Mario. Era como un hombre viejo por fuera, pero en su interior era como un cabro chico. Le gustaban los niños. Tenía verdadera vocación de maestro. Vivía solo con su madre y un niño que ella cuidaba. Aquí empieza la historia. La verdadera historia. En la comuna de Barrancas. Sonia, tenemos que decírselo. ¿A mi mamá? No, ¿cómo se te ocurre? No, me castigaría, no. Pero igual tiene que saberlo, es lo mejor. Ya llevamos saliendo juntos por un tiempo y tarde o temprano... No. No quiero ni pensarlo, no. Es terrible. ¿Y tu abuelita? Si hablamos con ella primero. ¿Mi abuelita María? No, tampoco. No sé qué me van a decir. Ya, tranquila. El momento se dará alguna vez. Pero tenemos que afrontarlo. Sonia, tú sabes que te quiero mucho. Que solo quiero lo mejor para ti y para los dos. Quiero que empecemos una vida juntos, libres de atadura. Que todos sepan que nos queremos. Es mucho pedir en la vida. Ay, no, Mario. Te entiendo, pero... ¿Tú no conoces a mi mamá? Entonces tiene que conocerme. Para que vea que soy una buena persona, que tengo buenas intenciones y que conozca a mi mamá y... Pero Mario, no me atrevo. ¿Entonces qué? No estamos haciendo nada malo. Ay, no sé. Estoy perdida, no puedo pensar. Ande, atrévase. No puede pasar nada malo si se lo decimos. Mi mamá ya lo sabe. ¿Tu mamá? ¿Y qué dice? Nada, es normal para ella, no dice nada. ¿Le has hablado de mí? Por supuesto, claro que sí. No hago más que hablar de ti. ¿Y qué dice? Que está bien, que todo está bien. Pero tu mamá es distinta a la mía. Bien. Ya está bien. Mientras tanto, como siempre, un besito. Un pequeño beso de despedida. ¿Aquí? ¿Nos pueden ver? Porta, tengo que irme a la escuela. Los chiquillos me esperan. Nos vemos mañana. ¡Mario! ¿Qué? Nada. ¿Qué ibas a decir? Nada. Que te vaya bien. Te quiero, lo sabes. Y pronto todo lo nuestro se sabrá. Adiós. Adiós, Mario. Adiós. Pero, mijita, mira la hora que viene llegando. ¿A dónde andaba? En el colegio. En el colegio. A mí no me engaña, niña. Es muy tarde para andar en el colegio. Abuela, ya le dije que... Sóplame este ojo primero. ¿Por qué me dice eso? El diablo sabe más por viejo que por diablo. ¿Y a dónde cree que ando? A ver. Ya saques el uniforme y venga a comer. Tu mamá dejó esta cazuelita. Ya pues, venga a sentarse. Abuela. La comida está servida, se le va a enfriar. Abuela. Esos ojos. Esa mirada que quiere decirme algo, yo la he visto. No puedo adivinar qué es. Siéntese primero, luego coma y después... Abuela. Quiero decirle algo. Tome pancito, está rico, ¿eh? Es amasadito. Abuela, ¿puede guardar un secreto? Estás comiendo. Abuela, pues escucha. Estoy pololeando con Mario. ¿Mario? Sí, con Mario. Pues... Llevamos ya un tiempo juntos. ¿Le vas a contar a tu mamá? No sé, tengo miedo, abuelita. Te sabe cómo es mi mamá y si se entera me va a castigar. Mi hijita, sabe bien lo que está haciendo. Sí, abuela. Sí sé lo que estoy haciendo. Mire, Mario es un buen hombre. Es buena persona, es cariñoso. Es profesor él. Le hace clase a mi primo. Es respetuoso. Nunca me haría daño, ¿ah? Me cuida y me respeta. Mi hijita, si es así... Yo solo puedo darle un consejo. Dígale a su mamá. Ella tiene que saberlo. No me atrevo. Abuela, tiene que prometerme que no se lo va a decir. Ya, guardaré el secreto, no se preocupe, pero yo insisto, ¿ah? Tiene que saberlo. Ay, abuela María, prométamelo, por favor. Yo quiero confiar en usted. ¿Y ese muchacho... tiene planes con usted? Claro que sí, abuela. Nos queremos mucho. Ay, está bien, te lo prometo, pero... yo tengo que hablar con ese joven. Dígale que venga a verme. ¿Se lo va a decir? Uh-huh. Sí. Se lo voy a decir. No te preocupes. Sírvase, joven. Discúlpelo poco. Gracias, señora. Y como sabe, yo soy la abuela de Sonia. Sí, lo sé. Ella me dijo que quería hablar conmigo. Se ve un joven juicioso, eso es bueno, pero... quiero decirle una cosa. Por supuesto. Si van a salir a escondidas, te pido respeto, ¿ah? Sí. Que la respetes y la cuides. Sí. Si la sacas de esta casa, tienes que traerla temprano, ¿entendiste? Sí, señora, no se preocupe. Y si yo te digo que la traigas a cierta hora, es tu deber cumplir con la hora. Sí. Y me la entregas a mí. Sí, por supuesto. Si no lo haces, nunca más vuelves aquí, ¿escuchaste? Sí, como usted diga. Así va a ser. Bien. Así me gusta. Eso es lo correcto, lo que debe ser. ¿Y con quién vives? Vivo con mi madre y un niño que ella cuida mientras la mamá trabaja como empleada doméstica. Ya, ahora váyase y, Y ya sabe lo que le dije, ¿eh? Sí, por supuesto. Permiso. Gracias por el agüita. ¿Conversaste con mi abuela? Por supuesto, conversé con ella y me dijo que, bueno, que respetara los horarios y que te trajera hasta la casa. Mi abuela, ¿es tan buena? Eso sí, espero que no le cuente lo nuestro a mi mamá. No, no lo va a hacer. Ándate para la casa, ¿ya? Nos vemos mañana. Sí, nos vemos. Sonia. Pero Ernestina, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Mamá, ¿dónde está la Sonia? ¿Por qué vienes enojada? Mamá, ¿sabías que esta niña está pololeando? ¿Sabía usted? ¿Ah? ¿Lo sabía? Pero, mijita, no diga eso. ¿Pero sabía usted? Quizá cuánto tiempo lleva viéndose con ese muchacho. ¿Qué se ha creído? No la retes, no le digas nada a ella. ¿Y usted lo sabía? Y no me dijo nada. Déjame, mamá. Esta niñita va a tener que escucharme. No ha llegado todavía. ¿Y dónde anda? Debe andar con ese muchacho. Aquí viene llegando, pero no le digas nada. Mamá, ¿qué pasó? ¿Cómo que pasó? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué cosa, mamá? No te hagas la lesa. Sabes muy bien que estás saliendo escondidas con ese joven que le dicen el Rucio. Mario, ¿cierto? Mamá, te lo íbamos a decir, pero... Le contaste a tu abuela y no fuiste capaz de contármelo a mí, ¿verdad? Es el colmo, Sonia. El colmo que estés haciendo esto. No vas a seguir faltándonos el respeto de esa forma. No quiero faltarle el respeto, mamá. Estás equivocada. Estás castigada. No lo vas a ver nunca más. Usted es muy joven para andar por ahí con esos muchachos. Y usted no se meta, mamá, ¿eh? Que le tapa todo a esta niña. Ya sabes, estás castigada. Ándate para tu cama. ¿Pero por qué haces esto? ¿Quién te lo contó? Miren que enterarme de esta forma por las vecinas. Una vecina me dijo que te había visto en la calle con ese niño. No quiero verlo más, ¿entendiste? No, mamá, no, no diga eso. ¿Entendiste? Ya. Y ahora ándate para tu cama y no salgas más de ahí hasta que yo te lo diga. No la trate así. Ah, no. Esta niñita se lo merece. ¡Me mintió! ¡Me mintió! No te mentí, mamá. Si yo... ¡Cállate! Te fuiste para tu cama. Señora Ernestina, señora. ¿Quién? ¿Quién eres? Señora, hace rato estaba esperándola. Sé que la micro la deja aquí, en esta esquina. ¿Qué quiere, joven? Dígame. Señora, con respeto, quiero hablar con usted. Perdón, ¿y qué tengo que hablar yo con usted? Es sobre su hija. ¿La Sonia? ¿Qué pasó con la Sonia? Bueno, yo... Lo que pasa es que yo estoy saliendo con ella. ¡Ah! Tú eres el jovencito que anda con mi hija. Sí, yo soy Mario. Ya hace tiempo que quería hablar con usted. Quiero que la deje, ¿me escuchó? No estoy de acuerdo ni apruebo esto. Acabo de darle una buena tunda por mentirosa. No. Eso no se hace. No va a salir. Ella está castigada. Pero escúcheme, no la castigue. No es su culpa. Tengo buenas intenciones con su hija. Yo la respeto mucho. Más vale, porque o si no... Mi mamá quiere hablar con usted. No tengo nada que hablar con ella. Lo siento, joven. Con permiso. Sonia. ¿Quién? Sonia, ven. Soy Yo, Mario, aquí estoy. ¡Shh! Estoy con mi abuela. ¿Qué haces en la salida de la iglesia? ¿Acaso no eres evangélico? Pero si no tiene nada que ver. Vine a verte. Te vine a ver. Estoy castigada todavía. Mi mamá me sacó la cresta. Sí sé, pero yo ya hablé con ella. Mi mamá fue a tu casa también para hablar. Sí, ya lo sé. La vi el otro día. Sonia, ¿dónde está mi hijita? Ya voy, abuela, ya voy. No podemos vernos todavía. Pero mi mamá fue a pedir permiso para que pololeáramos tranquilos. Sonia, vámonos para la casa. Ya, abuela, ándate tú. Yo voy a conversar con el curita. Ya, pero no te demores mucho. Tu mamá está haciendo el almuerzo. Sí, abuela, sí, me voy al tiro. ¿Y qué le dijo tu mamá? Bueno, le dijo que estábamos juntos y que tiene que darnos permiso. No podemos seguir así, viéndonos escondidas. No es bueno, no estamos haciendo nada malo. Sí, sí, pero... Sonia, ¿no te fuiste con tu abuela? ¿Se fue sola? No, padre, es que yo estoy conversando acá con... ¿Y quién es tu amigo, Sonia? Él es Mario. ¿Mario? Hola, joven, ¿cómo estás? Bien, señor cura, bien, gracias. ¿Y qué haces con esa guitarra? ¿Te gusta tocarla? ¿Sabes cantar? Bueno, sí, toco la guitarra y canto también. Mira tú qué bueno. ¿Podrías venir mañana y enseñarle a los chiquillos del coro de la iglesia a tocar guitarra? Tenemos dos, pero no saben tocarla muy bien y es importante para nuestra iglesia un coro como Dios manda. Por supuesto, claro que sí, sí puedo hacerlo. Qué bueno, me alegra mucho que digas eso. Hay muchas cosas que hacer en esta iglesia, pero nada me haría más feliz que alguien le enseñe música a estos jóvenes. Te doy muchas gracias por eso. De nada, señor. Mario es evangélico, padre. Pero eso no tiene nada que ver con esto. Son los mismos caminos del Señor, ¿verdad? Sí, así es. Quiero escuchar algo. ¿Qué sabes tocar? Puedo cantarle algo. Escuche. Doña María, le ruego, en nombre de la fortuna, deje mirar a su niño que está abrigado en la cuna. Doña María, le ruego, en nombre de la fortuna. Tome en cuenta, mariquita, casi gasté los zapatos por ver a su Manuelito, ya me van a dar las cuatro. Tome en cuenta, mariquita, casi gasté los zapatos. Bien, hombre, bien hecho, quedas contratado. Desde el sábado enseñarás a los niños a tocar guitarra. ¿Quieres? Por supuesto, claro que quiero. Tienes un don, y los dones hay que compartirlos. Nos vemos el sábado. No me falles. Sí, aquí estaré. Mario, ¿estás seguro que quieres hacerlo? ¿Por qué no? Claro que sí. De la misma manera, podrías venir a mi iglesia para que veas cómo es. ¿Quieres? Pero yo soy católica. No sé si... Anda... Un día vamos a mi iglesia, ¿ya? Ya, algún día. Oye, tengo que irme. Mi abuela tiene que haber llegado a la casa y mi mamá va a echarme de menos. No tienes que temer. Estará todo arreglado. Ya lo vas a ver. Que Dios te escuche, Mario. Cuídate. Nos vemos luego. Pasa por el colegio. De todas formas, me vas a ver aquí, en la iglesia, enseñándole a los niños a tocar guitarra. Mi mamá tuvo que aceptar obligadamente a Mario. Su familia le explicó que él era una buena persona y que no tenía nada que temer. Al contrario. La preocupación era que apenas tenía 17 años de edad. Era 1967. Y queríamos casarnos. se te ocurre ahora casarte con él? Llevamos un año saliendo, mamá. Lo conversamos con Mario. Queremos casarnos. Si eres una cabra chica, sácate eso de la cabeza. ¿Qué van a hacer? ¿De qué van a vivir? Puedo trabajar. Nada nos va a faltar. Eso se lo prometo. ¿Y tus estudios? ¿Vas a dejar de estudiar? Pero escuche, queremos que acepte nuestra decisión. Ya es tiempo de empezar una vida juntos. ¿Y tú, mamá? ¿También lo sabías primero que yo? Me contaron los chiquillos. No querían que te enojaras por eso. Claro, soy la última en enterarme, como siempre. Déjalo, ya están grandes y saben qué hacer con sus vidas. Son buenos chiquillos y Mario es un cabro trabajador. Es responsable. Mamá, estamos hablando de casamiento, no es cualquier cosa. Esto los marcará para siempre. Es un paso que no se da todos los días. No. No tienes mi permiso. Mamá, mamá, mira, si tú no nos das permiso para casarnos, entonces voy a buscar a mi papá para que me dé la autorización. ¿Qué dijiste? Eso dije, mamá, que voy a buscar a mi papá hasta encontrarlo y él tendrá que autorizarme. ¿Sabes lo que acabas de decir, verdad? ¿Lo pensaste? Yo creo que no le tomas importancia, hija, al matrimonio. No le digas eso, ellos solo buscan tu aprobación. Ay, así es la vida, mijita. No quieres aceptar que tu pequeña hija haya crecido tan rápido y quiera hacer su vida. ¿Qué sabes tú, mamá? ¿Qué sabes tú también? Nos casamos, un 9 de octubre de 1967, por la iglesia y por el civil. El cura que nos casó fue el mismo que le pidió a Mario que enseñara a tocar la guitarra a los niños del coro de la iglesia. Se hicieron muy amigos. Fuimos de noche de bodas a Valparaíso por 3 días. Fue muy bonito. Nunca había ido al puerto. Esa era la primera vez. Al llegar, comenzamos a vivir en la casa de mi suegra. Nos llevábamos bien, aunque a veces los celos de madre aparecían sin querer. Bueno, más que mal, y de cierta manera, yo le había quitado a su hijo. Al cumplir un año de casados, un caballero le ofreció a Mario un trabajo muy bueno en la comuna de Colina, en una bodega donde almacenaban alimentos y materiales de estudio, libros y cuadernos. En el mismo lugar nos entregaron una pequeña pieza donde empezamos a vivir. Sonia. Sonia, tengo buenas noticias. No vas a creer lo que me ofrecieron. ¿Qué? ¿Por qué vienes tan rápido, Mario? Por fin la vida nos sonríe, Sonia. Ya vas a ver cómo nos va a empezar a ir bien. Primero, este trabajo donde gano el doble que haciendo clases. Donde estoy a cargo. Esta pequeña casita es algo, pero para empezar, estamos bien, ¿verdad? ¿Pero qué querías decirme? Ah, sí, no vas a creerlo. ¿Pero qué? Pues dime, dime. Bueno, nos venden un terreno por aquí cerca. ¿Te gusta el pueblo? Sí, me gusta mucho vivir acá, Mario. El pueblo es tranquilo. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de vivir cerca de un río. Imagínate, al lado de un río, ni más ni menos. Pero Mario, esa es una muy buena noticia. ¿Y cómo hiciste eso? Está todo bien. Firmé unos papeles legales. Nos dan el sitio para empezar a construir nuestra casa. Valió la pena ahorrar ese dinero. ¿Y podemos ir a ver el sitio? Sí, claro que sí. Para eso vine a avisarte. ¡Vamos! Por aquí, Sonia. Mira, ¿qué te parece la vista? ¡Qué lindo! ¡Oh, y el aire puro! ¡Esto es maravilloso, Mario! ¡Es increíble! Nunca podría haber soñado con algo más perfecto que esto. Y mira el río. Corre al lado nuestro. Tengo los planos para empezar a construir. Le pedí a unos amigos que vinieran a ayudarnos a limpiar mientras tanto. Mira, allá quedará la casa. En ese árbol pondremos... ¡una hamaca! Sí, una hamaca para disfrutar de la sombra cuando haga mucho calor. Y mira, en esa esquina, Mario, podremos poner una huertita. Eso, con tomates, lechugas... papas, cebolla... Y la entrada estará aquí. ¡Qué linda va a ser nuestra casa, Mario! ¡Ya me la estoy imaginando! ¡Ey! ¡Oiga! Mario, Mario, mira, alguien te busca allá arriba. ¿Quién? ¡Oiga! ¿Qué está haciendo en este lugar? ¿Cómo? ¿Por qué pregunta eso? ¡Uf! ¡Qué hace calor, por Dios, oh Dios mío! Ay, estos mosquitos también que me tienen mal. ¿Y quién es usted? Yo soy... soy un inspector. ¿Y usted cómo se llama? Mario, ¿por qué pregunta eso? Mire, amigo, es mi deber venir hasta acá. ¿Puedo preguntarle algo? Sí, diga. ¿Piensan construir en este lugar? Sí, estoy con mi esposa, mis amigos que están por allá. Venimos a ver este sitio donde vamos a construir nuestra casa. ¿Casa? ¿Dijo casa? Y sí, dígame, sí. Don Mario, ¿quién les vendió el terreno? Bueno, aquí están los papeles, ¿ve? Todo en orden. Ya, sí. Veo, pero... ¿Qué? ¿Hay algo malo acaso? Sí. Mire... ¿Qué? Don Mario, esto acá no se puede ni vender ni comprar. ¿Qué? ¿Pero por qué dice eso? Este es un lugar no apto para la construcción. Quien les vendió esto los engañó. No. Nada puede construirse cerca de la ribera del río. Está totalmente prohibido. ¿Qué está diciendo? No creo. Si está todo en regla, en orden. Miro bien los papeles. Son legales. Sí, pero... ¿pagaron mucho? Todos nuestros ahorros. Ay, Dios mío. ¿Cómo hicieron eso? No, nunca nos dijeron que esto estaba prohibido o que estaba prohibido construir acá, no sé. Pero hay más gente viviendo por aquí. Es ilegal, créame. Esa gente será desalojada muy pronto. No. Igual que ustedes insisten en instalarse acá. Piensen en el río que baja por allá. No es apto para vivir aquí y punto. Dice que nos engañaron. Absolutamente. Esto es un engaño, amigo. Lo siento. Mario, ¿y qué vamos a hacer ahora? Perdimos todos nuestros ahorritos. No, sí, tiene que haber un error. El sí. único error lo cometieron ustedes al confiar en ese sinvergüenza que los estafó. No puedo hacer nada más que advertirles, y nada más. Ay, Dios mío. La gente que vive aquí no es dueña de sus terrenos, y luego van a ser desalojados, como les dije. Con permiso, amigo. Señora, lo siento de verdad, lo siento. No hay problema. Lo entiendo. No es su culpa. Usted solo cumple con su deber. Perdimos todo. Nuestros ahorros, nuestra dignidad, nuestros sueños, todo, todo. Regresamos a la casita que nos habían entregado en las bodegas. No nos quedó otra que volver a empezar. Allende todavía no asumía como presidente, pero ya se sentía en las calles algo especial. La esperanza de un nuevo gobierno que haría grandes cambios para la gente, para los pobladores, para los más humildes. Sonia. ¿Qué, Mario? Conocí a un sacerdote, un misionero de la San Gabriel, el cura Alberto. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese curita? Nada, es buena persona. Me invitó a entregarle juguetes a los niños en Navidad. ¿De verdad? ¡Qué lindo! ¿Y te vas a disfrazar de viejito pascuero? No es solo eso, Sonia. Quiero trabajar por la gente, para la gente. Me motiva todo lo que hacemos por los demás, sin recompensa de ninguna clase. Es que tú, pues Mario, eres capaz de quedar sin camisa si ves a alguien que no la tiene. No soporto ver tanta miseria, a niños sufriendo por hambre. Es injusto. Tenemos que cambiar las cosas, trabajar juntos, con el pueblo y para el pueblo. Sonia. ¿Qué? Te tengo un regalo. ¿Un regalo, Mario? ¿Qué me vas a regalar? No puedo esperar para dártelo. Mira, lo tengo guardado para ti. ¿Qué? Toma, para ti, con cariño. ¿Qué? Oh, ábrelo. ¡Es una muñeca! ¿Sí? ¡Es negrita! ¿Te gusta? Sí, está bonita. Es chiquitita, negrita. Es cabezoncita. Gracias, Mario. Es el regalo más hermoso que me has dado. Cuídala. Mira, tiene una parejita. Una negrita y la otra blanquita. La parejita. Voy a hacerle unos trajes hermosos. Yo misma los voy a tejer. Así me gusta, Sonia. Que seas feliz. Y que sonrías. Te ves tan hermosa sonriendo, ¿lo sabías? Cuando tú me lo dices solamente. ¿Sabes qué? Le pedí a mi jefe que apartara esas muñecas para dártelas. Pero no es todo. También tengo esto para ti. ¿Qué es lo que es? No sé, ábrelo. A ver. ¡Chocolate! Sí. ¡Mario! ¡Es un chocolate! ¡Qué rico! Sí, para usted. Sé que te gustan. Por eso te lo compré. ¡Qué felicidad! Gracias, Mario. Gracias. Sonia. Además quiero decirte algo. Uy, ¿algo más? Sí, mira, estuve pensando que, bueno, que nos vayamos de esta casa. Aquí estamos arrendando y esa plata la podemos guardar. Pero irnos de aquí, ¿y a dónde quieres ir, Mario? Pues, bueno, a un campamento cerca de aquí. Llegamos a un sitio, levantamos nuestra casa, manos no van a faltar. Tendríamos por fin nuestra casa, Sonia. Nuestra casa. El cura Alberto, del que te hablé, le pasaron un sitio y fui a ayudarle a hacer un baño con pozo. Entonces empecé a conocer a más gente del campamento. Gente buena, linda, de trabajo, igual que nosotros. Sonia, ¿te daría miedo ir a quedarte un día al campamento? ¿Miedo? ¿Y por qué voy a tener miedo? ¿Qué pueden hacerme? Si vamos a tener nuestra casa, entonces... ¡Vamos! Esa es mi Sonia. ¡Vamos! Te quiero, Sonia. Te quiero. Vamos a empezar una nueva vida. Y vamos a ser muy felices. Muy felices. Memorias sin olvido presentó Memorias de Barrancas, primera parte. No se pierda el desenlace de esta historia en el próximo capítulo. No se lo pierda. Gracias por acompañarnos. En memoria de Mario Gabriel Salas Riquelme, a su esposa e hija, a su familia, amigos y todos quienes lo conocieron. Actuaron en este capítulo Susana Arredondo Canelo, María José Middleton Humérez, Marlene Béjar Lizana, Patricio Hernández Vargas, Alejandro Ramírez Pérez. Grabación, edición y masterización, Jonathan Muñoz Villarroel. Libreto y dirección de radioteatro, Marcelo Mallea Hernández. Testimonio de Sonia Willis.